Entonces. Ahí estaba como un poco disfrutando de la cumbia, el ritmo tropical. Sí, para arrancar la semana con todo. Bueno, arrancando con todo, estamos acá en La Mosquitera, porque nos vamos llenando de programación, de programas nuevos, vamos completando nuestra grilla. Estamos muy contentos también con eso, porque la verdad que se está poblando de propuestas súper lindas, como por ejemplo... ¿Cómo llegamos acá? Que va a iniciar este martes, pero no vamos a hablar nosotros del programa, sino que en este caso hemos convocado a Daniela Moreno para que nos cuente un poquito de qué se trata. Ella es parte de quienes integran y hacen este programa. Hola Daniela, ¿cómo te va? Buen día. Acá Fernando y Lali. Hola, buen día Fer, Lali, ¿cómo están? Bien, Daniela, bien. Audiencia. Bien, contento. Un gusto, Dani, qué lindo. Bueno, se vienen ya con todo mañana mismo. Ya estamos con todo listo para arrancar. ¡Qué hermoso! Viene calentando los oídos, lo escuchamos recién un poco a la intro ahí del spot del programa. Anhelado, ¿eh? Ajá. Porque ahí queríamos preguntarte lo que han armado. Bueno, también que nos digas vos, los integrantes de este programa. Sí. Y la propuesta, que se viene hermoso. Sí, bueno, es una idea original de Cristian Argüelles que fuimos amasando en conjunto, de manera bastante colectiva, y quedó esta propuesta que le presentaremos a la audiencia de La Mosquitera todos los martes de 21 a 23. Cristian Argüelles, quien les habla, Daniela Moreno, y la Lulia Secas, que la conocen ya en los controles mágicos. Es este programa que se llama ¿Cómo llegamos acá? Que busca recrear un poco el círculo de voces, el círculo de amistad, la ronda, la charla. Vamos a tener dos invitades durante todo el programa, cada programa. Así que va a ser una larga conversación acerca, sobre todo, de nuestros mapas sonoros, ¿no? Cómo ha influido la música y los distintos géneros musicales en nuestra vida, y cómo nos ha construido y qué es lo que de ahí puede derivar, que la música siempre nos lleva a muchos lugares, no solamente a lo técnico, sino a viajar, a los recuerdos, al pasado, a lo que uno quiere. Así que un poco de todo eso va cómo llegamos acá. La idea es un poco perderse en las charlas, preguntarnos cómo llegamos acá, como ese doble sentido de que a veces sucede en la charla de amigues con confianza, que uno... suelta la palabra y llega a lugares que no hubieras imaginado llegar. Y también, a la vez, proponemos un espacio sonoro que contenga eso, ¿no? Como en un principio nuestra idea era partir de un fogón, pensamos que también hay otros espacios en donde se puede habilitar mucho la charla, como un café, como un camping, como, no sé, una terminal o un aeropuerto, como que son distintos espacios en donde a veces... el tiempo hace que podamos compartir una charla larga. Así Exacto. Que va a estar ese espacio sonoro propuesto también como conteniendo, a modo de juego, conteniendo la conversación con las personas invitadas. Un poco de eso va cómo llegamos acá. Y qué lindo, aparte, digo, reivindicar la charla como un encuentro y sin tiempos, sin tanto tiempo, ¿no? Porque generalmente, Exacto. Bueno, sí, los objetivos nos mueven. Y en realidad la charla es un objetivo en sí mismo, porque es compartir experiencias, y la música encima es la plasticola que pega todo. Así que, hermosa idea. Totalmente. Sí, totalmente. Nuestra idea es que las personas que vengan también tengan distintos vínculos con la música, a veces profesionales, a veces más aficionados o desde otro lugar, porque también un poco la conversación se va enriqueciendo desde las distintas miradas. Entonces quizás cantaremos, quizás tarariaremos, quizás recordaremos canciones que no recordamos cómo eran, pero sabemos lo que han importado para cada uno. Bueno, vamos a ir abriendo ahí que la palabra circule un poco. O sea que está la posibilidad abierta de que haya una guitarra, un instrumento y en vivo. Totalmente. Sí. Se trate de sacar el tema ahí. Qué lindo. Exactamente. Un invitado, uno de los invitados se dedica a la música y viene con alguien que lo acompaña que no necesariamente se dedica a la música. Entonces va a ser como diversa la conversación. Guitarreo, qué lindo. Qué bonito. Y además pienso lo interesante que es como atravesar el camino de las propuestas, o sea, de la música que atraviesa nuestras vidas. Es bonito porque uno tiene como momentos, estadios, cosas que siempre te gustan, cosas que vas eso intercambiando con otros. Qué maravilloso es conocer música nueva, che. No, o totalmente, todo eso. Con la que te peleaste y después de un tiempo volviste y dijiste, bueno, este sí, también sí, soy yo. El vínculo que tenemos con las personas también un poco lo tenemos con la música, nos peleamos, nos enamoramos, nos enganchamos con una música y no paramos de escucharla, después la dejamos, nos recuerda a un momento específico. Un poco la idea es pasar por eso, por esas instancias y por lo que de ahí devenga también en relación a la filosofía, nuestra vida, los viajes, no sé, como que es bastante amplio y la idea es justamente habilitar que esa amplitud pueda aparecer, ¿no? También va a haber alguna instancia ahí media lúdica con los invitados, con algunas preguntas muy parecidas a las que estuvieron haciendo ustedes o a las reflexiones que estuvieron haciendo, ¿no? ¿Cómo conoces música nueva? ¿Cuál es la música que hace mucho que no escuchás o con la que te peleaste en algún momento? Bueno, todas esas preguntitas por ahí puntuales van a estar para que abran un poco también en la conversación. O esas cosas que te da vergüenza confesar que te gustan, ¿viste? A veces lo decía, ¿cuál es tu placer culposo musical? Y también lo loco que es la música en el sentido. O sea, cuando uno siente cosas, independientemente incluso de que sea un género que a uno le guste, quizás es una voz la que te puede, quizás en lo sonoro. Hay cosas que nos pueden a todos. Que totalmente, es muy loco también que a veces tiene que ver con la melodía, ¿sí? Uh-huh. De una. Sí, exacto. Sí. Totalmente. El cómo también uno, así que bueno, le dota de significado eso. Y yo siento, Dani, que va a ser un programa que nos va a dar mucha música nueva. Nos va a linkear muchas cosas. ¡Qué bueno! Ojalá, sí. ojalá que sí, que nos habilite también, que quizás compartimos recuerdos sin saberlo, ¿no? O asociamos música o determinados sonidos a etapas de la vida o a etapas de otros momentos y que quizás nos terminamos encontrando en ese mapa del pasado sin habernos conocido antes. Bueno, mirá, Daniela, ¿cómo será de interesante el tema que estamos planteando? Que ya hay un mensajito. Así que no sé si estamos para escucharlo. A ver. Hola, quería dejarle un saludo a la Dani. Un abrazo enorme. Dani Moreno ha sabido conducir muy bien las mañanas de La Mosquitera. Así que bueno, un abrazo enorme y mañana estaré escuchando este nuevo programa. Y bueno, contento porque vuelva a estar en los micrófonos la Dani y bueno, junto a la Luli, que hacen una dupla muy buena. Abrazo enorme. Hermoso, bueno, el Marquitos. Ay, el Marco. Ay, Marco ahí, Barroso. Que me estuvo enseñando ahí unas mañanas de La Mosquitera. Ya que está, yo metí a escuchar en todo momento. Ya está prendido a la radio desde hoy. Ya, esperando. Qué hermoso, un abrazo grande. Daniela, recordanos la hora, porque me parece que no hemos dicho la hora del programa. Sabemos que es los martes, pero recordanos a qué hora van. Martes de 21 a 23 horas por La Mosquitera. Ah, hermoso hora. Además, debo terminando decirte. Terminando el día, te tranquilizás, te debo tomás decirte, algo compañera, tranqui, que nosotras con las Warmis, con la Angelita y otras amigas más, teníamos un programa en la misma hora. Y es un horario hermoso para cerrar. Ay, es difícil, obvio, venirse para acá y toda la bola, pero sonoramente es un horario en el que ya estás en la casa, tranquilo, que capaz que te gastas un rato, claro, mientras terminas de prepararte las cosas para el otro día, comes algo y te encontrás ahí con un montón de cosas. Hermoso. Sí. Bueno, Daniela. Sí. No sé si querés cerrar con algo, con... Ya está la invitación hecha, recontra. Está la invitación, hermoso. Sí, les esperamos a toda la audiencia ahí prendida al dial. Estaremos también recibiendo sus mensajes si tienen ganas de participar. Esperamos que les guste, también es una propuesta que hemos armado con mucho cariño para la audiencia de La Mosquitera y agradecemos también a la radio habernos posibilitado este espacio para proponer algo así como medio descontracturado que quizás no es tan fácil de entender, así que estamos muy contentos con muchas ganas. Mañana anunciamos, ya les adelanto, que venimos con el Nahuel Jofré, es nuestro primer invitado, viene con un amigo de la infancia, Arrancamos ahí con la Así. vara un poco. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno. Sí. Qué lindo, Primer che. invitado, viene con un amigo de la infancia, con el que tiene un vínculo ahí casi de hermandad, así que nosotros no lo conocemos, vamos a conocerlo en vivo junto con la audiencia y veremos qué mapas musicales los han cruzado y cuáles los han separado también. Qué Hermoso, lindo. Bueno. hermoso link ahí para que ya se queden con un poquito de lo que se van a encontrar mañana en este cómo llegamos hasta acá. Bueno, toda la suerte a ese equipazo, bueno, aquí a la Luli, a vos y al otro compañero que va a ser un gran programa. Un abrazo grande, Dani. Listo, Lali, muchísimas gracias, gracias a ustedes y que siga preciosa esa mañana de la mosquitera. Muchas gracias, bueno, Gracias a vos. bienvenidas. Hermoso Qué programa. lindo. Los Qué lindas ahí propuestas. cortando la noche.